Continuamos y volvemos a irnos para la TR. Allí continúa nuestra compañera Aldana Bahí. Así es, compañera. En este momento ya estoy en el laboratorio. Me han desinfectado, me han puesto una cofia, estoy para trabajar, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Estoy a punto de ponerme a pegar etiquetas. No, mentira, estoy acá viendo cómo las chicas trabajan. Y bueno, en el laboratorio, ¿no? Donde también se pasan todas las comidas elaboradas y preelaboradas que están haciendo. Hace muy poco la TR empezó a trabajar con comedores y de la ciudad, de la provincia de Mendoza. Uh-huh. Y bueno, están haciendo puré mixto, guiso de lentejas y arroz con hortalizas. ¡Qué rico! ¿Qué es importante de eso, Gaby? Que aparte sí. De ser muy rico, sí. Es que todas estas hortalizas deshidratadas son sin conservantes, ¿sí? En lo absoluto, no tienen ni un solo conservante. Y además que, bueno, son sumamente frescas y todos productos elaborados con la mejor calidad, también articulando con otras cooperativas de la provincia. En este momento, al lado mío, la tengo a Melisa, sí, que es trabajadora también de acá. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bueno, Meli, contame cómo es tu trabajo de todos los días. Hoy, bueno, está paralizada la fábrica porque, bueno, no se ha podido cosechar la espinaca, por lo que tengo entendido. Sí, estamos parados, pero seguimos trabajando, ayudando en lo que se puede, acá con los chicos del laboratorio, ayudándolos con las comidas. Y bien, bueno, sabemos que vienen articulando con la provincia, con el gobierno provincial, repartiendo a merenderos, y a comedores, perdón, dentro de la ciudad de Mendoza, de la capital, pero también tienen articulación con otros comedores, ya de manera más autónoma. ¿Cómo es esto? Sé que estuvieron el fin de semana anterior haciendo una olla popular, sé que este fin de semana también va a haber otra, y bueno, van a realizarlas todas las semanas. ¿Cómo fue el fin de semana pasado? ¿Cómo fue con la olla popular? Bien, muy bien. La gente estaba sorprendida de las comidas. O sea, no se imaginaban que en menos de una hora se pudiera cocinar para tantas personas. Así que estaban súper agradecidas y bueno, disfrutaron la comida tan natural. Y bueno, pidieron más. O sea, pidieron para que después se le pueda vender o, bueno, se le pueda donar. Bien, recordamos a la audiencia, Gaby, que por ahí, bueno, no es de público conocimiento, pero bueno, todos los productos preelaborados que produce la TR son en grandes cantidades, ¿no? Tengo un guiso de lentejas de 1 kilo, ¿sí? Que lo tengo acá en mi mano, menos 960 gramos, que es para 12 porciones, ¿sí? Claro. O sea, es como que la ración se multiplica y, bueno, a esto refería Melisa que es increíble cómo en una hora se puede tener una olla popular para una gran cantidad de personas. Bueno, Meli, ¿cómo es el labor también que llevan a cabo cuando la fábrica está andando? No, se arranca de muy temprano y nada, es el trabajo de día a día, que las máquinas estén funcionando, tener los mecánicos por si alguna máquina se llega a romper algo, pero tenerlos ahí para seguir elaborando. La idea es no parar porque se pierde tiempo, pero bueno, siempre a predisposición del trabajo. Bueno, Meli, muchísimas gracias, Melisa. No, gracias a vos. Bueno, Gaby, ahí la teníamos a Melisa, una trabajadora también de la TR. Este labor que llevan a cabo, ¿no?, que implica tantos puestos de trabajo. Exacto. Es increíble, ¿no?, valga la redundancia, que interpela con tantas personas. En este momento está llegando mercadería de arroz y demás, que es con la que producen los productos preelaborados. Entonces es una red, una gran red que se va sosteniendo y cada vez se va agrandando más, porque bueno, la TR sigue produciendo y siempre en mayor cantidad, nunca en menor cantidad, desde el 2014 que la están teniendo los trabajadores y trabajadoras, y va dando pasos agigantados y produciendo cada vez mejor. Totalmente, Aldana, la Terre cada vez crece más, como señalás, y en ese crecimiento, como siempre, y volvemos a insistir en ello, la solidaridad, ¿no? Siempre esto de construir con otros, no solamente como espacio recuperado, que ya es un montón para quienes trabajan allí, sino siempre este impacto hacia los el alrededor, ¿no? En este caso, hacia los comedores. Es muy grande la labor que está haciendo la Terre y bueno, la vamos a seguir defendiendo. No se pudo cosechar la espinaca, decía, por lo tanto no está ese camión maravilloso de espinaca con el que yo sueño tirarme adentro como cual pileta fuera. Sí, porque bueno, Daniel contaba fuera del aire que quienes cosechan la espinaca no lo pueden hacer con bajas temperaturas, claro, cuando son muy bajas, porque es imposible. Me decía Daniel, te genera hasta una enfermedad porque sí, es muchísimo el frío que produce, que le produce uno al cuerpo cuando realizan la cosecha. Así que bueno, sí, en otro momento, Gaby, usted viene y se tira. Por favor. Como cual diosa de la selga arriba del camión. Me encantaría. La verdad que bueno, en este momento están paralizados, pero sabemos que siguen trabajando y están elaborando. Y también ahora que dentro de muy poquito, en una semana, me comentaban, empiezan ya los productos a llegar a las casas de manera independiente. No sé si me explico. Sí, Se me está dando la palabra. Empiezan a venderlas para distintos mercados y bueno, va a llegar al productor final, al consumidor final. Claro, claro, directamente, ¿no? Sin intermediarios. Así es. Así que bueno, muy pronto van a poder tener los productos de la Terre en casa y para cocinar. En una hora te tengo un guiso de lentejas. ¡Qué rico! Quedas re bien. Pero más vale, para Juan Marcelo, que le encanta el guiso de lentejas, por ejemplo. Ya se está notando. Yo me doy con el arroz. Usted va con el arroz. Muy bien. Yo voy con el arroz. Me encantó, me encantó. Ya a usted le dejamos el puré mixto, ¿qué me hace? Por favor. Y me guardan un pase para tirarme, insisto, para tirarme al camión de la espinaca. Bueno, yo ahora le pauto todo para que la próxima vez que llegue un camión usted pueda venir a nadar ahí en ese mar verde. Me encantó. Bueno, compañera, gran trabajo, impresionante, trayéndonos todo lo que sigue sucediendo y va a seguir sucediendo en la Terre, que seguimos diciendo y lo vamos a seguir sosteniendo, es de sus trabajadores. Así es, compañera, un abrazo gigante y bueno, ya nos vemos mañana y nos abrazamos codito personalmente. Mañana nos abrazamos en el codo, nos abrazamos en el codo, de codo con codo. Gran trabajo, compañera, abrazo enorme. Un abrazo.